has escuchado el tema Experiencias Nuevas de Líneas al Bies, uno de los grupos que participan esta semana en el Festival de Descargas Gratuitas Bands Camping, organizado por el colectivo Autoplacer. Para hablar de todo esto, tenemos al otro lado del teléfono a uno de los miembros de este colectivo, José Díaz. Hola, José, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, enseguida vamos a destripar todas las características de este festival de descargas, pero antes, si te parece, cuéntanos un poco lo que es Autoplacer. Pues mira, o sea, la verdad es que Autoplacer es un colectivo formado por 4 personas y comenzó como una idea nacida en los bares para los bares, ¿no? Éramos pues 4 chicos que nos gustaba mucho la música, cada uno lo desarrollaba de diferente manera, pero todos pinchábamos ahí por bares de Malasaña, ¿no? Y nada, y decidimos, pues bueno, pues por qué no pinchar la música que estaba haciendo la gente, y ya, yo qué sé, del MySpace, de maquetas. Y bueno, y era la idea un poco feliz de que la gente fuese a los bares a escuchar su propia música, ¿no? Y que surgiesen ahí contactos entre las bandas y se hablase, ¿no? O sea, que no pusiesen lo mismo, o sea, todo el mainstream, porque había mucha actividad ahí, ¿no? Había muchos grupos o gente solista haciendo cosas solo electrónica. Y nada, pues era eso, pues pinchar su propia música, y empezó por ahí. Y nada, y acabamos, bueno, pues eso, pues haciendo festivales, conciertos también en locales de Madrid, y siempre con el punto de grupos bastante, bueno, siempre está el tema este de grupos emergentes, ¿no? Que no, tampoco era nuestra idea, ¿no? Porque siempre hemos pensado, joder, ¿emerger a qué? Porque, bueno, como emergen a esto, menuda mierda, ¿no? O sea, sería casi arrastrar, ¿no?, todo lo que hemos hecho y crear algo ahí, ¿no? Porque pensamos que hay una música de mucha calidad, sobre todo nacional, que es lo que más ponemos el ojo, y nos suena, ¿no? Nos suena. Entonces, realmente era una labor casi de difusión y de que la gente escuchase la música que hace en su casa, que hacen los locales, frente, yo que sé, a lo de siempre, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y por ahí comenzó todo. ¿Y desde qué año entonces llevan con esta actividad en el colectivo de Madrid, joder, pues, Autoplacer? Pues llevaremos, yo creo, ya, a ver, 4 años así a voz de pronto. O sea, primero empezamos en un garito ya extinto que se llamaba El Uy, que además ahí se pinchaba una música que no se escuchaba en Madrid. Y nada, empezamos ahí, y luego también en la Vía Láctea hemos hecho sesiones allí, en muchos sitios, en el Burlitzer, hemos hecho ahí también un par de fiestas, luego también en centros de arte como el Caos M de Móstoles, nos han dado la oportunidad de desarrollar ahí dos ediciones de lo que llamamos microfestivales, ¿no? Que era intentar, bueno, pues hacer unos festivales de música, liando también a muchos amigos, no sé, que se cumplan ciertas cosas que para nosotros en los festivales, cada vez que hemos ido, o sea, o por lo menos por mi parte, siempre me he sentido como que estaba en un campo de concentración. O sea, tenías que ir, yo no sé, con un vaso atado al culo y yendo a, no sé, al Telepizza o a la Heineken, yo que sé, dando vueltas en círculo, ¿no? Y entonces queríamos hacer algo un poco más, no sé, más tranquilo y más familiar, ¿no? Por así decirlo, o sea, menos frío. Uh-huh. Y luego también, pues por ejemplo, surgió la iniciativa esta de hacer un festival de descargas que matizo, no es gratuito, o sea, no en todo. Su mayor parte uh-huh. es gratuito, pero la idea era, o sea, no imponer, venga, que ahora gratis, no sé qué, que está de moda, no sé qué, no, cada grupo gestiona lo que ellos consideran apropiado pagar por, o sea, es como eliminar al intermediario, ¿no? Muchos grupos están en descarga libre y otros pues para pagar algo simbólico, ¿no? O sea, uh-huh. la cosa era eliminar el intermediario y difundir, ¿no? O sea, realmente, vamos, porque si te digo, nos han metido muchas veces en el rollo de low cost, de, yo qué sé, de hacerlo do it yourself y todo eso, y bueno, o sea, eso son cosas que tocamos, pero realmente lo principal para nosotros es que se escuche esa música que pensamos que tiene calidad y se está haciendo, ¿no? Y se está haciendo frente a, yo qué sé, joder, a los 40 principales o, bueno, cualquier cosa, cualquier tipo de, yo qué sé, de panorama musical que vemos que, joder, que no, O sea, que si no lo hubiese, pues todavía, pero es que vemos que hay música de mucha calidad y no sé, y con muchas ganas, ¿no? Uh-huh. Y además, también matizo que yo qué sé, al principio cuando hicimos esto parecía que íbamos, yo qué sé, pues a pinchar la música más marginal posible. Y la idea era todo lo contrario, ¿no? De que se está haciendo música que muy buena y no es marginal. O sea, son tienen estos grupos tienen unos singles increíbles, ¿no? Y son muy pinchables por cualquier radio y cualquier... vamos, en emisora, ¿no? O sea, que también es el punto ese de, no es que venga aquí lo más underground, sino, joder, no, esto se puede escuchar y esto puede ser un single y puede pegar también, ¿no? En efecto, lo que estás transmitiendo es que no se ponen limitaciones y, bueno, eso implica que abarquen también, pues, músicos que apuestan por las descargas gratuitas y otros que siguen otras claro. vías, o por el copyright, por las licencias Creative Commons, un poco de todo. Exacto. Dentro del dar nuevas oportunidades. Vamos a escuchar un tema muy cortito de la banda Sacramento, que sí que ponen su EP Bacon Boomerang en descarga gratuita a través de Bandcamp, y esto se llama Navajita. Dale ahí, Dorito. Te quiero por tu oscuridad, te quiero por tu falsedad, te quiero por tu vivir. Te quiero por tu desvariño, te quiero y no sé por qué. Te quiero por tu vivir. Dentro de esa variedad de estilos de los grupos que se promocionan a través del festival de descargas Bandcamping, pues tenemos a Sacramento. No solo hacen flamenco o música flamencada, en realidad este es un tema excepcional dentro del EP Bacon Boomerang. Pero bueno, José, encaja un poco en la filosofía independiente, ¿no?, de muchas de estas sí. bandas. Sí, todas, bueno, también está claro que tenemos un... O sea, bueno, cada uno tiene su gusto, pero bueno, siempre hay cierta tendencia un poco al punk, a eso, a cosas que se notan que están autoproducidas, ¿no? Eso nos gusta mucho, ¿no? Que al final también ves el potencial, o sea, puedes escuchar el potencial en bruto de un grupo, ¿no? Que, bueno, esto tiene una producción relativamente precaria, pero joder, se pueden hacer milagros o no hacerlos, porque así también está muy bien, ¿no? Pero sí, podríamos decir que es un perfil parecido de los grupos que solemos poner, vamos, pero que, o sea, que hay muchos y colores muy, muy distintos. Uh-huh. Bueno, pues vamos a concretar un poco exactamente qué están haciendo ustedes esta semana con el festival Bandcamping. Hay una página web, ¿y qué encontramos ahí? Bueno, pues allí, o sea, lo que podéis encontrar realmente es una recopilación. O sea, nosotros lo que hemos hecho es una labor de recopilación y de implicar a grupos para que se mojen también. Es lo que te digo, que también nos interesan que los grupos se conozcan los unos a los otros, que no se vean que están ahí solos, ¿no? Que se cree una especie de red. Entonces, en la web lo que puedes encontrar es una recopilación de los links de los grupos que han querido participar con nosotros al nivel que han querido, ya te digo, a descarga gratuita o pagando, vamos. Básicamente es eso. Luego cada día estamos sacando como tres grupos, también por vía mail, vía Facebook, como dándoles como más importancia, ¿no? O sea, en plan de, venga, hoy recomendamos estos tres. Y es eso, es más una labor de difusión y crear una especie de red, también que vean los grupos que, joder, que se puede tocar, se puede escuchar tu música sin estar ahí fichado por Emi, vamos. Uh-huh. Esto es del 13 al 19 de febrero. ¿Qué tal está siendo la respuesta del público? Pues bien, vamos, tenemos que hacer balance final. También por aquí ahora hay como muchos eventos culturales con toda esta semana de también del arte así en Madrid. Y bueno, y haremos balance al final, pero sí. O sea, vamos, siempre hay buena respuesta. O sea, al final sí queda una cosa un poco para frikis o no, pero cada vez se empieza a abrir más, sobre todo también de cara pues esto a los microfestivales que hacemos y tal, siempre tienen muy buena acogida, porque ya te digo que no son una cosa marginal, ¿no? Sino bueno, o sea, tienen cabida a todos los gustos y hasta y dejamos mucha libertad siempre a las bandas, ¿no? La cosa es eso, es como tener un trato así un poco más íntimo. Y bueno, que ahora bandas que se incorporan al festival virtual luego pueden participar también en los conciertos que ustedes organizan, ¿no? Se va creando ahí esa sinergia. Bueno, vamos con otro tema que nos hemos descargado nosotros en la página de Autoplacer dentro de esta semana de descargas, gratuitas o no, del festival Bands Camping. Esta demo de Aldo Linares titulada La Cama. La cama es una de las demos desde la dimensión desconocida de Aldo Linares. Este es un trabajo incluido entre los que se promocionan estos días desde la página web de Autoplacer dentro del festival Bands Camping. Y estamos hablando aquí en Intangible 23 en Canarias Ahora Radio con José Díaz de Autoplacer. Y lo que quería preguntarte ahora, antes hablabas de eliminar intermediarios, pero ustedes también están colaborando con algunos sellos, algunas discográficas, digamos, más modernas y más centradas en Internet, ¿no? En lo que hoy día defienden ustedes también? Sí, vamos, hacemos, pues eso, también en este festival hay un showcase de Red Label, no, por ejemplo, Caballito, por ejemplo, que vamos, que nos hacen un trabajo increíble, y sí, vamos, es que también nuestra idea es, también es que, yo que sé, que esto se escuche y también que lo escuche la gente que realmente, o sea, puede ofrecer algo económico, ¿no? O sea, porque nosotros, bueno, o sea, ofrecemos dinero cuando lo tenemos, ¿no? Tenemos, o hacemos unos conciertos y tal, pues bueno, por lo que se recaude y cosas así, ¿no? Pero bueno, también eso, si los sellos pueden fichar a bandas, pues estaría, no sé, siempre nos alegramos si sucede algo de esto. Y sí, hay muchos sellos que están ya más implicados en todo el tema aquí de la web 2.0 y bueno, y siguen ahí su camino, ¿no? O sea, yo desde mi punto de vista, pues también veo eso, que aquí hay un problema con lo musical. Bueno, no sería con lo musical, sino con, bueno, pues sacar dinero de lo inmaterial y algo que acepta tanto el simulacro y la reproducción como es la música, ¿no? Otra, bueno, o sea, tampoco... Digo que otra de esas discográficas es Sello Salvaje y, por sí, ejemplo, ellos combinan las descargas gratuitas en la web con la venta de vinilos, ¿no? Además, en ediciones muy cuidadas. Ese es un modelo posible, ¿no? Sí, esto, vamos, sí se está dando mucho, ¿no? Intentar volver a comercializar la música, reivindicando un poco el objeto material, ¿no? O sea, volviendo un poco al vinilo, a unas ediciones, como tú dices, muy, muy cuidadas. Y bueno, yo creo que es una fórmula, pero realmente pienso, y personalmente, porque aquí, o sea, en este colectivo cada uno piensa una cosa, que también es lo bonito, o sea, que no somos una sola cabeza. O sea, yo pienso sobre esto que, bueno, que es una especie también de moda, pero que la solución tampoco está ahí, ¿no? Aunque, como siempre, la música también se ha movido por melómanos y mitómanos y gente que le encanta eso, ¿no? Pero ya el problema económico... pienso que bueno, que la solución tampoco está ahí. También, o sea, también quería decir, por ejemplo, una iniciativa de Manu Bank, que es uno de los miembros de Autoplacer y tiene un subsello que se llama Discos Walden, subsello de grabaciones grabofónicas. Pues, por ejemplo, él ha sacado ahora una iniciativa que se llama el club del disco. Y bueno, y es como una especie de suscripción anual, en la que tú te suscribes, tienes un carnet y durante ese año pues estás recibiendo, el club del single, entonces estás y recibes unos singles de un grupo determinado, ¿no? Y por ejemplo, a mí esa iniciativa me parece buena y que incluso se puede explotar, ¿no? No, bueno, tú inviertes en esto, o sea, pagas lo que es la suscripción y, bueno, tienes estos discos y, no sé, una vez hablando pues pensamos, bueno, y joder, a lo mejor también se pueden incluir a lo mejor descuentos en los conciertos, no sé qué, no sé cuánto. Es algo bonito, que es como recuperar el club de fans, ¿no? O sea, de decir, bueno, es un club de fans y al final este grupo pues tiene un club de fans y el club de fans pues también mantiene a este grupo y este grupo pues le da todo... O sea, todo lo que le pueda dar, ¿no? Musicalmente y con sus eventos. Por ejemplo, eso es una iniciativa que a mí personalmente me gusta mucho, ¿no? También recuperar el rollo fan. Uh-huh. En fin, todo el mundo está buscando nuevas maneras, ¿no? De vivir de la música o al menos obtener beneficios sin tampoco criminalizar a los usuarios, que ya están bastante acostumbrados a descargarse música en internet, y en cierto sentido también eso ayuda a conocer nuevas bandas, ¿no? Los músicos consagrados puede ser que no saquen nada de ahí, pero en otros casos siempre se puede poner esa justificación, yo creo. Sí, o sea, bueno, es que ya te digo que, o sea, la problemática de la comercialización, no sé, yo, vamos, no la abarco y seguro que cuando se encuentre algo, pues afectará no solo a la música, ¿no? Afectará a un montón de cosas que también son inmateriales. Pero claro, o sea, el tema de criminalizar y no, yo estoy totalmente a favor de las descargas, pero ya te digo que para mí tendrá que ser otra forma de legislar la cultura. No sé si también a través de subvenciones, ¿no? O sea, de que, no sé, los músicos cobren un... O sea, bueno, los músicos o cualquier otra... otros creadores de cultura, no sé, tengan un sueldo estándar, ¿sabes? Y luego lo demás sea gratuito, no sé. Vamos, esto es una pedrada que acabo de decir. Pero nosotros no, tampoco tenemos la respuesta. Como ya te digo, para nosotros, o sea, lo principal era que se escuche esa música, que se vea que hay un panorama musical español muy bueno y que está ahí. Uh-huh. Y claro, y todo esto lo completamos, pues bueno, pues como diferentes actividades, como es este festival de descargas. ¿Y qué planes tienen para el futuro? Si esto funciona, ¿harán una edición anual del Bands Camping? Hombre, pues sí, viendo el feedback que está teniendo, pues sí que anima a seguir. Pero vamos, por lo pronto, ahora mismo tenemos unos conciertos por marzo que tienen que ver con el microfestival que hicimos el año pasado, en el cual participaron cuatro grupos, y vamos a editar un tema con cada uno de los grupos, o sea, vamos a editar un vinilo con un tema de cada uno de los grupos. Y en ese concierto lo que pretendemos es que no toquen esos cuatro grupos, sino unos grupos que elijan esos cuatro grupos, ¿no? O sea, cada uno de los que participaron en el festival anterior como que apadrinan a otro, ¿no? Que son los que van a tocar. Y en ese evento pues también estará ya el vinilo editado. Uh-huh. Estupendo. Pues nada, a ver si siguen promocionando toda esta música que se hace hoy día en España, y que de vez en cuando encuentren un hueco para fijarse también en Canarias, que aquí tenemos lo nuestro también. Muy bien, muy bien. Sí, joder, es que hay que ir poco a poco. Claro, claro. Pero claro que sí. Pues nada, bueno. A no ser que tengas nada más que añadir, yo creo que hemos abordado con suficiente amplitud todo lo que hacen ustedes desde Autoplacer, y también lo que significa este festival de descargas Bands Camping, que está en activo del 13 al 19 de febrero. Así que gracias, José Díaz, y hasta la próxima. Nada, muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Adiós. Chao. hemos estado hablando con José Díaz del colectivo madrileño Autoplacer, que estos días organiza el festival de descargas Vans Camping, y nos aclaraba que ahí hay cabida tanto para fórmulas de descarga de pago como gratuitas. Los cuatro grupos que hemos puesto nosotros sí que permiten bajarte su música sin tener que pagar. Luego está el tema de posibles donaciones, que nosotros recomendamos, por supuesto, y demás. Han sonado Líneas Albiés primero, luego Sacramento, después Aldo Linares y ahora Los Ingenieros Alemanes, con su tema Proyecto N del EP Burgomaestre, un lanzamiento del sello Discos Calabaza, que es uno de los que también colabora en este festival de descargas. Hay un total de 40 grupos y varias discográficas involucradas. Y seguimos, ahora retomamos nuestra selección musical electrónica con un tema de buena música house, este Body and Soul, Cuerpo y Alma, de Cacique. Relax your body. Relax your soul. Relax your body. Relax your soul. Relax your body. Relax your soul. disc, disco beat, disc, disc, disc, disc, disc, disc. Relax your body. Supafit es una net label especializada en música house. En su catálogo tienen, por ejemplo, el EP Mudia Dupli de Kasik, del que hemos escuchado este tema Body and Soul. Este descubrimiento nos lo trajo nuestro colaborador Jaume Monsant, quien incluyó el disco de corta duración de Kasik en sus listas de favoritos del año pasado, que puedes leer en el blog oirparacreer.com. Y vamos ahora con el homenaje que Mailtape y EPSA han hecho a otro sello virtual, LCL, con el tema Free as Air, libre como el aire, que eso es lo que significan en castellano las siglas LCL. Luego de esta misma canción se han hecho varias remezclas incluidas en un recopilatorio, pero como te digo, la que vas a escuchar ahora es la versión original de Mailtape y EPSA. Of sound. In Tepsa and out in Italy to England. Travel to the internet all over the world. Take your back to nature like the roots in the ground. Understand the past, now hear the future of sound. This one an international dog in the cloud of sound found above the ground. Fly through the air like a pure white dog, cause I represent show Europe love. Can't see me, look high, I'm up there. Where? Je suis libre comme air. Yeah, I'm up there, free as air. Air's what I wear up there, you can find me. This one an international dog in the cloud of sound found above the ground. Fly through the air like pure white dog, cause we represent show Europe love. You can see us, look high, we're up there. Where? if some Libra come there. Yeah, we're up there free as air. Air we are, we're up there, you can find us. History and nature like the roots in the ground. Through the internet we make the future of sound. Not at the upside, I think you get a vessel. Italia, I'm telling ya that we're all out of the globe. I'll take putting in work at the mixer. Crispy like duck and the levels are peaking. Get the sound system booming and tweeting. No Twitter, no retweeting. I'm on the mic just naturally speaking. Of course that music we're still on core. Yeah, the music's still breathing for sure. I won't run out of breath, no way. If the DJ still got plays to play. Quakes to play, he got plagues for days. Record breakers, mate, we got plagues to break. Real music star, we know ain't no fake. There's a time for love and a place to hate. Make sound to shake round like earthquake. Sound to break round in the world today. England. Travel through the internet all over the world. Take your back to nature like the roots in the ground. Understand the past, we make the future of sound. It takes a mountain in Italy to England. Travel through the internet all over the world. Take your back to nature like the roots in the ground. Understand the past, now hear the future of sound. Maltape don't come with a boring sound. The mix down brings sound of warm and round. Vocal instrument like blowing trumpet. The flow I come with is so accomplished. When we team up, that's when it heats up. I'm with homegrown organic sound. We make it steam up just like a teacup. You have to reach us, you have to reach up. Man, I never coming with a boring sound. The mix down brings sound of warm and round. Instrument, my voice don't blow a trumpet. The flow I come with is so accomplished. When we team up, that's when it heats up. Come with organic, homegrown sound. We make it steam up just like a teacup. You need to reach us, you need to reach up. LCL, esta net label especializada en ritmos de inspiración jamaicana, celebraba su quinto aniversario, una cifra redonda desde luego, con el recopilatorio Free As Air, que incluía este tema original de Maltape y EPSA y varias remezclas a cargo de artistas habituales de su catálogo, Volphonic, Arrogaya, Lata y Volátil. De estos últimos vamos a escuchar una versión instrumental que se llama Libre como el aire. este tema de Volátil, Libre como el aire. Es una versión instrumental de la canción Fui a Ser de Mile Tape y EPSA. Aparece en ese recopilatorio para conmemorar el quinto aniversario de la netlabel LCL. Y ya lo último que escuchamos hoy en Intangible 23 en Canarias Ahora Radio es esta colaboración entre Vermont Lenoir y el gran Ergo Fifmith, que es el que canta en este tema Sud. Many curries are made with meat on the bone, but for my guests, I only want to serve small boys. I like to look around for some really exotic and very hot ones. That's the way my wife likes them. Siempre es un placer escuchar a Ergo Fifmith cantar. Aquí aparecía de invitado en el disco de Vermont Lenoir, Greatest of Sausage, publicado por el sello del propio Fifmith, Chinstrap. Y has escuchado la canción Sud. Nos despedimos ya hoy en Intangible 23, en Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasahararadio.com. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog intangible23.canaresahora.es. Allí tenemos los contenidos habituales y también la forma de contactar con nosotros en el correo electrónico, Facebook y Twitter. Así que nada, hasta mañana jueves. Esperamos explorar el mundo de las grabaciones de campo de la mano de Edu Comelles. Un saludo de Ayose García y Maigualida Ojeda. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas. Canarias Ahora Radio. Las cosas son como son.